Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El 1 de agosto de este año se cumple el 80 aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonard Kosichev titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, apuntes de un veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión de hoy se titula Nuestro amigo Pablo Neruda. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra. Y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Oh Chile, largo pétalo, de mar y vino y nieve, ay cuando me encontraré contigo. Enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura. Desencadenaré mi poesía sobre tu territorio. El gran poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, es uno de los más brillantes exponentes de la poesía del mundo de habla hispana. En el destierro escribió estos versos dirigidos a su lejana patria. Tres años, de 1949 a 1952, se vio obligado a deambular por el mundo. Fue el pago por una intervención suya contra el presidente chileno, González Videla. Siendo senador por el Partido Comunista, Pablo Neruda pronunció en la Cámara Alta del Parlamento chileno un discurso revelador. El poeta acusó al jefe de Estado de traicionar las consignas democráticas electorales y crear campos de concentración para sus detractores políticos. El discurso de Neruda y un artículo que publicó en la prensa extranjera tuvieron gran repercusión en el mundo. González Videla estaba furioso. El vate lo fustigó con su palabra demoledora. Bajo la presión del jefe de Estado, el Tribunal Supremo del país privó a Pablo Neruda de la inmunidad parlamentaria. La policía recibió la orden de arrestar al poeta, pero este consiguió esconderse. Para él había comenzado una vida clandestina llena de peligros. El poeta senador era buscado por todo el país. Los diarios informaban de que se había prometido una recompensa por toda ayuda en la captura de Pablo Neruda. Destacados representantes de la cultura y personalidades políticas y sociales de América Latina y Europa manifestaban su indignación por el acoso al poeta. El Congreso Mundial de la Intelectualidad, celebrado en Wrocław en 1948, expresó su respaldo a su colega chileno y condenó el proceder de las autoridades chilenas, calificando a Neruda como uno de los relevantes representantes de la cultura mundial. En coro con las voces de solidaridad con el poeta, sonaba la voz de Radio Moscú. Ante sus micrófonos, escritores soviéticos y personalidades sociales intervenían en apoyo de Neruda. El primero en hacerlo fue el escritor Ilya Ehrenburg. Fue él el primero en dar a conocer a nuestros lectores la obra del poeta chileno. Aún en 1939, Ehrenburg tradujo al ruso su colección de poesías España en el corazón sobre la guerra civil en ese país. Entonces, desempeñándose como diplomático en Madrid, el poeta chileno fue testigo del drama de España. Y tras la caída de la República y la toma del poder por el general Franco, Neruda es designado cónsul especial de Chile en París para los asuntos de los inmigrantes españoles. En Francia, organiza una travesía oceánica hacia las costas de Chile de 2.000 refugiados españoles en el barco Winnipeg. Ahora, 10 años después, el propio Neruda tiene que ponerse a salvo en su patria. En la clandestinidad, el poeta largo tiempo se pasaba de un refugio secreto a otro hasta que abandonó Chile. Con la ayuda de sus amigos cruzó los Andes a caballo y con otro nombre se vio primero en Argentina y después en Uruguay. Después de insólitas andanzas en abril de 1949, Neruda aparece en París y de golpe recibe los abrazos de sus amigos Pablo Picasso, Paul Éluard, Louis Aragón. Ellos le ayudaron a legalizar la estadía del poeta chileno en Francia, ya que había entrado con otro pasaporte. El embajador de Chile en París trató de impedirlo, pero las autoridades chilenas no prestaron atención a sus solicitudes. En la capital francesa recibe una invitación para visitar la Unión Soviética en ocasión de los festejos del 150 aniversario del natalicio del gran poeta ruso Alexander Pushkin. Pablo Neruda estaba admirado de la magnitud de los festejos y de la amplia participación popular en ellos. Desde entonces empezó a asociar la imagen de Rusia a la imagen de Pushkin, su ángel, tal como denominaba a su colega ruso que compuso sus obras en el siglo XIX. Embargado de emoción, el poeta chileno va a Radio Moscú y ante los micrófonos comparte sus impresiones con los oyentes latinoamericanos y de España sobre los festejos dedicados a Pushkin. Pero, ante todo, dirigiéndose a las personas que estaban trabajando en la emisora, dijo: «Sé que cuando me perseguían, Radio Moscú me defendía. Gracias». Entre los primeros poemas que Neruda leyó en nuestro estudio estaba el célebre Canto de Amor a Stalingrado. Fue creado en los días de la gran batalla de la Segunda Guerra Mundial que se desplegó a orillas del río Volga. La batalla de Stalingrado duró 200 días y noches. Entonces, al precio del valor y el sacrificio sorprendentes de los soldados soviéticos, las tropas fascistas alemanas fueron expulsadas de Stalingrado tras sufrir una derrota catastrófica de la que ya no pudieron recuperarse. Y Pablo Neruda, que en aquel tiempo era el cónsul chileno en México y miembro del Comité de Ayuda a la Rusia Beligrante en México, recitaba sus poesías en los mítines y reuniones antifascistas en ese país. Ahora el poeta las leía en la Unión Soviética, a cuyo pueblo fueron dedicadas en los tiempos duros. Guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado, y que lo pongan en mi sepultura con una espiga roja de tu estado, para que sepan, si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. Durante su vida en el exilio, el poeta viajaba de una parte a otra. Con entusiasmo cumple los encargos del Consejo Mundial de la Paz, miembro del cual fue elegido en 1950. El poeta visita diferentes países y por fin llega el anhelado momento del regreso a la patria, pero él continúa la labor iniciada en el movimiento de luchadores por la paz. Desde entonces, Neruda con frecuencia visita nuestro país. El poeta también viene invitado por la Unión de Escritores para participar en las labores del Comité para el Premio Internacional de la Paz, que primero se llamaba Premio Stalin de la Paz y después Premio Lenin de la Paz. Conocidos escritores y poetas soviéticos tales como Yerin Burg, Konstantin Simonov, Semyon Kursanov y más tarde Yevgeny Yevtushenko se convierten en amigos de Neruda. El poeta chileno valoraba altamente a Iósif Brodsky, con cuyas poesías primero se familiarizó en las traducciones francesas e incluso solicitó a sus influyentes amigos de la dirección de la Unión de Escritores de la Unión Soviética defender de las persecuciones al poeta caído en desgracia, pero lamentablemente nada pudieron hacer. Cuando venía a la Unión Soviética, Neruda siempre visitaba Radio Moscú. En aquellos años, las emisiones en onda corta estaban en pleno auge y Pablo Neruda decía que le brindamos la extraordinaria posibilidad de dirigirse al auditorio de habla hispana del viejo y del nuevo mundo. En Radio Moscú siempre acogían con alegría al poeta. Con frecuencia el propio Neruda llama por teléfono desde el hotel. El jefe de departamento de la redacción latinoamericana de la radio, Boris Bezborodov, y le decía: «Hola, Boris, estoy de nuevo aquí». Y le explicaba lo que quisiera leer, esta vez al micrófono. Una vez vino con su gran creación que acababa de ser publicada en ruso, Canto General, sobre el destino común de los pueblos latinoamericanos. Un ejemplar que aún olía a imprenta se lo regaló a Bezborodov con la siguiente inscripción: «Al hermano Boris, de su amigo Pablo Neruda, 1954». Ese día, el poeta respondía ante los micrófonos a las preguntas sobre la historia de la creación del Canto General y acompañaba las respuestas con la lectura en español de fragmentos de esta obra. Por lo general, Neruda venía con sus nuevas poesías. Precisamente por Radio Moscú, leyó por primera vez su lacónico ensayo sobre el poeta soviético Vladimir Mayakovsky y asimismo muchas obras de sus ciclos Odas Elementales y Las uvas y el viento. La amistad del poeta con Radio Moscú duró más de 2 décadas y durante todo este tiempo se enriquecía nuestra nerudiana sonora. Las últimas grabaciones de las creaciones poéticas de Neruda fueron hechas por el autor de este ciclo ya en Chile. Había sido el último regreso de Neruda de Francia, donde en 1971 y 1972 representó en calidad de embajador chileno al gobierno de Salvador Allende. Las inapreciables grabaciones de las poesías e intervenciones del gran poeta pasaron a formar parte del fondo de oro de nuestra fonoteca. Muchas de ellas son únicas y las tenemos únicamente nosotros. Las copias de muchas grabaciones las hemos entregado a la Fundación Pablo Neruda en Santiago y recibimos la siguiente respuesta. Con alegría les informamos de que las grabaciones enviadas ahora forman parte de nuestros archivos, a los que pueden acceder los investigadores de la creación de Pablo Neruda y también el público en general. De la nerudiana de muchas horas de duración, La Voz de Rusia preparó el disco compacto La plenitud del alma, poesías selectas leídas por el propio autor. Este fue nuestro gran aporte en homenaje al gran ciudadano del mundo, Pablo Neruda, el año del centenario de su nacimiento. La UNESCO hizo un llamamiento a que esa memorable fecha se celebre ampliamente en todo el mundo. Desde arriba, desde el cielo, volando apareciste, cordillera blanca y oscura de la patria mía. Antes el gran avión cruzó los grandes mares, las selvas, los desiertos. O mar o nieve o cielo de mi pequeña patria, al hombre, al compatriota, al camarada, darás un día el pan de tu grandeza, lo unirás al destino de la nieve, al esplendor sagrado del mar y su energía. Una vez, en los últimos años de su vida, Pablo Neruda concluyó la lectura de poesías suyas ante el micrófono con estas palabras penetrantes. Bueno, ahí terminó lo que te traía, mi poesía. Para ti, para este día, para esta tarde, para esta noche, y te la dejo para mañana. No sé si te dejará pensativa esta poesía que anda por todas partes, saca tierra, lluvia, frutos. Y tierra, lluvia, frutos, luchas, esperanzas, te las dejo, son para ti. Y ahora me voy. Hasta mañana, hasta siempre, amigo, amiga, compañero. En su casa, a orillas del Pacífico, Neruda recibió la trágica noticia para su patria del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Entonces el poder fue usurpado por el general Pinochet y murió el presidente Allende. El poeta enfermo encontró fuerzas para terminar de escribir las páginas de sus memorias tachando de traidores a los sangrientos golpistas. El corazón de Neruda, que tenía 69 años, no resistió y dejó de latir 12 días después del derrocamiento del gobierno legítimo. Pero la vida del gran chileno continúa en sus creaciones, en el amor del pueblo hacia él, en el reconocimiento mundial. Las pasiones ideológicas de Neruda no se vieron reflejadas en la universalidad de su poesía. Según una valoración hecha por los comités de los premios Nobel, con una fuerza espontánea despierta las expectativas y esperanzas del continente. Las grabaciones de sus poesías e intervenciones, nuestra nerudiana, que se guardan en nuestra radio, son como un hilo de engarce que nos devuelven a los encuentros con el poeta. Estimados oyentes, acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonard Kosichev de Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de la Voz de Rusia. Hasta la próxima.